Bienvenidos al Carnaval de Badajoz. Arranca Febrero Express. Viernes 25 de febrero, qué poquito queda ya para carnaval, porque cada día es un día menos, es un día que restamos del calendario. Y aunque normalmente es muy celebrada esa frase de por fin es viernes, fin de semana, ¿qué queréis que os diga? A mí me da hasta penita, porque después de estar yendo todas las noches de la semana al teatro, ahora pensar que voy a tener que estar 2 días en mi casa, porque, a ver, con el cansancio que tengo, lo agradezco, pero no sé, me da como cosa, es raro. Se me hace raro estar en mi casa pronto con el pijama puesto, ¿qué queréis que os diga? Y además voy a echar de menos las murgas. Pero bueno, última noche de teatro para preliminares, del fin de las preliminares esta noche. Y aunque pensemos que solo queda un día, 7 agrupaciones, que es poca cosa, yo tengo que decir que... ¡Ah, 8! Me dice Rosa que son 8 las agrupaciones de esta noche. Es verdad, si las tengo aquí apuntadas y son 8. Se me había olvidado. Claro, una más porque se ajusten las murgas a los días. Pues eso, que 8 agrupaciones más a mi favor. No está todo vendido en ningún momento, que era lo que pensábamos ayer. Y la sorpresa nos la llevamos al final, cuando ya el teatro estaba cansado, entre comillas. 3 agrupaciones nos levantaron a todos de nuestros asientos. Luego vamos a hablar de ellas, pero antes, como siempre, voy a presentar a todo el equipo. A mi derecha, Rosa, buenos días. Buenos días, Irene. Recuperamos nuestro horario. Pues sí, menos mal. Yo lo sé, que tú eres la que más te alegra de todos nosotros. Pues sí, que la siesta es importante. ¿Qué tal? Muy bien, ya deseando ver qué pasa esta noche, uh-huh. Y a ver qué tal queda la semifinal que se sabrá este fin de semana. ¿Tú sabes? ¿Ya te has enterado cuando dirán quién pasa? En el teatro escuché que sería el domingo. Sí, sí. El domingo a las 12 de la mañana. Pues a ver si... Mira, David me asiente. No, que sí, que según mi madre es que ha hablado con uno de los muralitas. Oh. Y le han contado que es el domingo cuando se sabe, cuando salen las entradas, por lo visto. Pues nada, allí mandaremos a alguien, a ver si va David. Y, vale. Y con un micro se entera de todo y nos trae un poco de información, de a ver qué se cuece por ese día de sorteo y de nuevo, y qué impresión tiene la gente sobre los que han pasado. Diego, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal tú? Pues muy bien. Te veo otra vez hoy con la guía a cuestas, tus folios, que además hoy a Diego le he descolocado. Ha llegado, el pobre venía de clase corriendo y le he dicho que tiene que hacer una cosa y se me ha puesto de los nervios, el pobrecito. No, nada, aquí estamos, trabajando con las comparsas con mucho gusto. Así me gusta. Y Esther, buenos días. Hola, a ti también. Buenos días. Esther, que casi no llega hoy. Casi. Pero bueno, aquí la tenemos, como siempre, que ayer nos dio una buena lección de murgas por la tarde cuando nos fuimos, después del programa, nos fuimos a merendar y a descansar un ratito. Nos fuimos Jaime, Rosa y yo. Y nos dio una buena lección de comparsas por la tarde. Sí, sí. Luego nos cuentas a ver qué más nos traes. David. Buenos días. Buenos días. Ayer no hiciste los deberes. No. cuenta lo que has estado haciendo para no hacer los deberes. Venga, cuéntalo. Pues salir. Es lo que tienen los juegos universitarios. Pero no, pero sí, pero esta tarde me pondré a verlas como no. O sea. Así me gusta, porque ha llegado esta mañana y digo, David, qué guapo vienes. Y me dice, ya, es que no me he cambiado porque anoche salí. Digo, ay, amigo. Pero bueno, se pasó por la guardilla para. Sí, sí, sí. Para impregnarse del espíritu sí, murguero, sí. Ya que no había visto la noche de actuaciones. Como siempre, Jaime al control y Isa. Con Twenty, con Twitter, ojo a visor a todo lo que queráis decirle. Así que recordamos, escribid, recibid un beso muy fuerte de quien nos habla, de Irene Rangel. Y como siempre, empezamos en 3, 2, 1. En Onda Campus, Febrero Express con Irene Rangel. Y mientras nosotros preparamos lo que vais a escuchar de aquí a un ratito, vamos a bailar un poco con la música que nos ponga Jaime. Jacinto, pra levar e deixar a alegria dele é ver gente sambar. Corre, passe, chegou, com a lavar. A minha jacinta, pra levar e deixar a alegria. zumba. Bueno, y ya nos han escrito los primeros a Twitter y un chico que se llama Arturo CHP nos dice que, bueno, que debido al horario de la mañana que él tiene clases, y no nos puede escuchar y que por favor remitamos el programa por la tarde. Bueno, Arturo, yo creo que sería un poco abusón pedir que nos den una hora ya por la mañana y otra por la tarde, pero te lo puedes descargar en cuanto acaba el programa, se sube a la página y ya lo puedes escuchar o descargártelo, lo que tú quieras. Y antes de empezar con el apartado de murgas, que es lo que nos toca ahora a Rosa y a mí, tenemos que dar una noticia que, bueno, que la verdad es que no ha hecho mucha gracia a nadie, incluidos nosotros, y es que segunda murga descalificada del concurso, que es Jarana, pues por un tema de que el figurante, si se puede llamar figurante, porque realmente salió como porque él quiso. Exacto, porque ellos estaban inscritos realmente 15 personas, 15, no sí, más sí, en no, el escenario. Y no pensaban ellos que iba a salir como figurante. Salió y, bueno, debido a que era un componente antiguo de la murga, pues claro, había ido a ensayos, se sabía la actuación y pues yo creo que motivo de la emoción del momento, pues cantó tres palabras. Ya se sabe que los figurantes no tienen permitido cantar. Y bueno, descalificación automática casi, porque el jurado nada más acabar la noche se reunió y pues tomó la decisión de descalificarlos aún así. No sé yo si a lo mejor se les podría, ya como opinión personal, si a lo mejor se les podría readmitir por el hecho de que no era figurante, que es como un, entre comillas, espontáneo. Y no sé yo si, la cosa es que, ¿qué medios tiene el teatro de seguridad que permite a la gente llegar hasta el escenario sin control ninguno, no? Hombre, realmente, yo por ejemplo, te hablo que el lunes intenté ver una de las murgas desde Bambalinas y no me dejaron estar. Claro. Entonces no sé, hasta qué punto pueden controlar eso. Entonces, no sé. Una duda. Este chico que supuestamente la han calificado como figurante, no estaba previsto que subiera al escenario. No, no estaba previsto. Salió desde, vale, pues desde un lateral. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de las murgas que vimos anoche en el teatro. Es jueves noche. Pues nada, ya lo que estábamos hablando antes, que mucha gente decía que ya estaba todo el pescado vendido, y para nada. Para nada. Hubo sorpresas y muy buenas. Muy buenas. Así fue el comentario general. Vamos a empezar pues por los zarigüeyas, que venían vestidos de los niños de San Ildefonso, con bombo incluido. Los bombos que me sorprendieron mucho, ¿verdad? Porque cuando llegamos allí por la tarde, que llegamos, nosotras dos solemos llegar temprano, la verdad es que estaban allí ya montados y nos gustaron mucho, ¿no? Pues sí. Vamos a escuchar un cachito de la presentación. Somos niños todavía, venimos al teatro a cantar loterías. Somos los niños de San Ildefonso, le traemos los premios repartiendo alegría. Yo quisiera que sepa que pueda hacer feliz cuando saque la bola, esta que yo tengo aquí. Bueno, bastante mejor que el año pasado, ¿verdad? Sí, se podría decir que algo han mejorado. Sí, además ellos estaban, bajaron del escenario, que fuimos a hablar con ellos, estaban pues bastante contentos. O sea, y trataron pues, bueno, esta presentación con el corazón contento, haga redundancia, y trataron temas como pues el mundial, zapateros, los contenedores, la jubilación, lo que se está llevando este carnaval. La verdad que sí, que no, pocas murgas están hablando de temas que no se han hablado ya. Uh-huh. Están repitiendo bastante los temas. Sí, no hay muchas novedades. Vamos a escuchar lo que decían al terminar su actuación. ¿Cómo os habéis sentido después de la actuación? Muy contento. Bueno, nos hemos sentido contentos, cómodos, mejor que el año pasado, porque el año pasado subieron muchas cosas, este año también, pero estamos, por lo menos, más con sentimiento de mejoría, sí, lo tenemos. Además que con 12 componentes habéis defendido muy bien a la hora de cantar. Difícil, pero bueno. Hemos tirado para adelante. Muchos altibajos, porque a lo largo del ensayo hace un mes, pues han ido dos o tres componentes que, bueno, sus cosillas tendrán, y hemos tirado, como se dice, del carro. El disfraz, a mí me gusta mucho. O sea, ¿de dónde salió esta idea de niños de San Ildefonso? Pues un premio de lotería que nos tocó en todas las navidades. ¿Os tocó? Sí, nos tocó el primer premio. Y o cobramos el dinero o nos vestíamos de esto en carnavales. Y elegimos vestirnos en carnavales y bueno. Es que decidimos de vestirlo porque cobrar no lo íbamos a cobrar. ¿Y yo que pensaba que había tocado de verdad? Algún pellizco, pero eso que no se entere nadie, que si no después nos piden, claro, su parte. El dinero. Y ya lo último, ¿ha costado mucho hacer estos bombos de la lotería? Porque ha quedado muy bien. Bueno, su cosilla tiene sus domingos en las parcelas de... Nos juntamos por ahí y bueno, hemos echado una buena hora. Pues nada, enhorabuena por la actuación. Pues nada, muchas gracias. Estábamos hablando ahora aquí todos en la mesa de que echamos en falta en la actuación esa musiquilla típica de na na na na na na na. Pues sí, no cantaron el gordo. Sí, era algo que bueno, que tenían que haber, en mi opinión, que tenían que haber sacado, pero bueno, a lo mejor no le salía bien y lo quitaron, yo qué sé. Bueno, segunda murga de la noche, Serendipity. Que una murga nueva, uh-huh, con la mayoría de sus componentes debutantes en el concurso, que aparecieron como albañiles y se transformaron en shopping assistant. Pues sí, vamos, ayudantes a escuchar. De compra. Toda mi vida yo trabajé en el andamio haciendo chalet. Y exista fino de lo mejor, siempre ganando un buen pastor. Pero la crisis con todo acabó. Sin mi faena yo me quedé. Como el paro se terminó, otro trabajo yo me inventé. He cambiado el andamio por la revista, el mono de la obra por tu pito. Ahora quiero ser tu shopping assistant. Te he visto a la moda, he hecho un ritmo. Vamos para mi gancho y dame la brisa. Voy a gastar tu sueldo en el Corte Inglés. Pruébatelo todo y no tengas prisa. Vamos para Menacho, dicen. Pues se cambiaban de traje, ¿no? Pues sí. Al principio de la presentación, todas oscuras, para quien no lo viera, todas oscuras, vestidas de albañiles. Y nada, te contaba la historia de que ellos eran unos yesistas y de repente se encendían las luces y aparecían vestidos pues con un traje así muy flúor, ¿no? Con muchos colores. Además muy llamativo, hay que decirlo, con unas gafas también muy favorecedoras. Y tocaron un tema que yo creo que había tocado solamente una o dos murgas antes, la Power Balance. Pues sí. La pulsera. Además dedicada también a Leire Pagín. A Leire Pagín, cómo no. ¿Qué señora tan nombrada estos carnavales? La ley antitabaco, los brotes verdes, los controladores. Bueno, decían que eran amigos de Lomana, de Nati Abascal, de, bueno, de todas las jet set. Además nos contaron un poco cómo se van ellos a las rebajas. Sí. La verdad es que el comentario de la noche fue, y luego en los foros que se leen opiniones, que son eso, opiniones, no son fiables al 100%, pues eso, que decían que para ser una murga nueva la habían dejado muy buen sabor de boca y que de aquí a unos años tienen bastante futuro en este concurso. Pues sí. ¿Y sabes lo que pasó? Que os lo voy a contar a vosotros porque Rosa sí lo sabe. Cuando salí de allí y me fui detrás del escenario, perdona, a hacerles la entrevista, bueno, mejor que lo escuchéis lo que me hicieron. ¿Qué tal os habéis sentido encima del escenario? Pues la verdad es que nos hemos sentido bien. La verdad es que a veces son más nervios que otra cosa. Se siente al principio nervios, pero luego cuando estás allí, vamos, es ideal. Se siente de maravilla. Bueno, pero vosotros no erais todos nuevos, ¿no? No, vamos, la mayoría éramos nuevos, vamos. Solo había un par de ellos que eran de otras murgas que habían estado en otras agrupaciones, pero vamos, ya está. Yo bueno, la pistola de puta madre, el mejor presidente esto. Guapísimo, es lo mejor. Y encima el mancurrino, sin promesa. ¡Mira quién es! ¡Si eres tú! ¡Hombre! ¡Sí, en primera fila sentada que la he visto yo! ¡Suelta! ¡Comparte como buenos hermanos! No la conozco para nada, va a presentar. Damos respeto, es mi culina. Más guapo de la murga, preséntalo, que esto no puede ser. Cuéntame, ¿qué te quieres que yo te conteste? Voy a subirlo. ¿Qué quieres que yo te conteste? Me dice mientras estaban todos gritándonos alrededor. Pobrecito, el único serio que había en la murga. Pues eso, que no había manera de tener una conversación normal y corriente con ellos, pero bueno, al final sí que se portaron más o menos, y esto fue lo que nos contestaron al preguntarle que qué tal se habían sentido encima del escenario. Muy bien, sobre todo muy a gusto. Yo como estaba en mi salsa, a gustísimo. ¡Ay, maricón! Viene perfectamente vestido. Porque no hemos podido expresar lo que sentíamos en cada momento de nuestra vida diaria. Pero la pregunta no es eso, ¿a ti te ha gustado? A mí me ha gustado mucho. ¿Sí? Pues mira, te doy mi tarjeta. Mi tarjeta, ¿no? Porque mañana te he visto. ¿Quieres que te vista? ¿Crees que me hace falta que me vistas tú? Yo qué sé. ¡Ah! ¿No te gusta como visto? Me encantas, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quieres que te vista o no? Venga, quiero que me vistas. Pues vámonos. Venga. Pues hala, adiós, que nos vamos. Pues me fui de allí con un shopping assistant, para mí sola. Y nada, tercera murga de la noche, que además ayer hablamos con ellos, los Sikitrakis de Olivenza. Que venían de Cazadores de Camusinos, como dijimos ayer. Uh-huh, y una puesta en escena muy bonita. Muy bonita, con sonido de fondo y todo, sí, muy ambientado. Sí, vamos a escuchar un poquito. A ese bicho yo lo mato. la bandera de la picurrina, cojones. Un cazador, experto como yo, joder. Le vivo con 3.000 safaris en África a las espaldas. Millones de kilómetros recorridos por montes en mis piernas. Y cientos de armas utilizadas por mis manos. Lo peor que llevo ahora son los 4 chuletones de 2 kilos que tengo en la barriga, joder. ¿No ves, hostias? Ya le están haciendo cerco. Joder. Nuestro Jaime apunta aquí, que está atento a todo, que la presentación era una canción de un grupo extremeño que se llama Cetra y que casualmente la canción se llamaba Caza de Gamusinos. Sí, eso. Muy, muy acorde con su disfraz. Bueno, y Rosa se dio cuenta de que, bueno, aparte de los instrumentos que sacaron al principio, llevaban una bandurria. Además, la caja la estaban tocando, en vez de con baquetas, que es lo normal, la estaban tocando con las manos para conseguir otro tipo de sonido. A mí me encanta esta forma de innovar, de darle la vuelta a lo que puedes usar para que suene de otra manera. Fue algo que hicieron también los 3W el año pasado, ¿te acuerdas? Cuando tocaron, en vez de la caja por encima, la tocaron por debajo. Sí, sí, sí. Y sonaba como si fueran unas maracas. Me gusta mucho esta cosa. Y bueno, tocaron los temas, pues también los típicos, el trabajo, la ley antitabaco, la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Bueno, pues sí, jubilaciones, controladores, a Mourinho le nombraron. También, también. Bueno, fue una actuación que quedó muy bien, ¿no? Destacar quizás la canción en vasco que cantaron, y luego tradujeron al español. Cierto, porque no lo hemos dicho, pero iban de cazadores vascos que venían a Extremadura a cazar a los gamusinos, que les habían dicho que por aquí había muchos. Sí, eso decían. Pues bueno, yo cuando acabaron quería cazar gamusinos con ellos y me fui a preguntarles cómo podía hacerlo. ¿Qué tal los habéis sentido en el escenario? Muy bien, muy de acuerdo con lo que hemos hecho. Orgulloso de los 6 meses de trabajo que hemos tenido y esperamos que a ver si podemos entrar a la semifinal y se puede caer algo más también. Pues a ver qué tal, además habéis tenido una buena acogida del público, ¿no? Sí, sí, sí, el público ha estado con nosotros y hemos disfrutado de la actuación al límite y esperamos que sea otra vez. Bueno, y ahora hablemos de negocio, porque yo quiero que la próxima vez que vayáis a cazar yo quiero ir con vosotros, quiero ver a los gamusinos. ¿Qué tengo que hacer? Pues venite con nosotros, buscar ese lugar donde todo lo encontrarás y tener mucha ilusión por ello. ¿Y me puedo quedar con Pikachu? Sí, te puedes quedar con Pikachu. Pues hablará mira, por esta vez. Me lo llevo. ¿Te viene Pikachu? Venga. Me regalaron a su perro. El perro que se ha ganado la actuación. Así que ya sabes que si pasan a semifinales tienen un perro menos porque me lo he llevado a casa. Los peleles, Murga, que salió antes del descanso. Con, pues sí, con cuernitos, con todo. Un auténtico infierno, sí, pudimos, sí, vivir en el teatro. De rojo. La verdad es que la puesta en escena fue muy bonita. Pues sí, además un decorado muy, muy realista, digamos. Sí, sí, para que digan que los demonios son mala gente. Vamos a escuchar. Siempre se nota de golpe de sinvergüenza y de bandada. Pues así lleva razón, porque no hay nadie que nos guste más que la mujer de otro, un vaso lleno y una guitarra. Pero no esa fama la que a nosotros nos atormenta. Y en calle mano acusan de ser malvado oscuro, alma siniestra. Y es que tenemos en contra todo el mundo entero. La única que nos apoya son las dosías del zapatero. Ya ves que es lo que he hecho yo. Señores, hagan memoria, que Dios también tiene su día. Y a esto se lo perdona. El diluvio universal, yo no tuve que velar. La plaga de Egipto, preguntar a Benedicto. ¿Y qué nos complicó la vida con los mandamientos? O para hacer las cosas más sencillas, aquí plantamos los nuestros. Pues que canten porque gustaron mucho a la gente. Pues sí, además fueron muy críticos durante toda la actuación. Sí, sí, sí. Unos pasodobles. El primero fue a una crítica a la prensa. Ajá. Y el segundo a los políticos, tanto de derecha como de izquierda. Sí, sí, dieron a todo el mundo. Lo que pasa es que decir que ya desde antes de salir el público les estaba aplaudiendo, lo que quiere decir pues que causa mucha expectación, ¿no? Que se les espera con ganas. Y como curiosidad, que en el decorado, el demonio principal, por así decirlo, con unos cuernos gigantes, era Mortadelo. Que yo no sé qué clase de demonio puede dar miedo así, pero bueno, estuvieron muy bien. A ver qué tal se les da este concurso. Vamos a escuchar. Bueno, ¿qué sabor de boca os ha dejado la actuación esta noche? Pues nosotros, por lo menos creo que hablo en nombre de toda la murga, el sabor de boca pues muy dulce, ya que esta estufa llevamos un añito en casa. Ya ves que es divertidísimo estar con él. Sí, que es la preferida. ¡Sí! Por favor, me están dando ya mucho miedo. Esta gente son todo el año así, no es porque vayan vestidos de carnaval ni nada, son muy buena gente y yo este año soy su nueva incorporación, una de ellas, somos dos, y estoy contentísimo con ellos. Bueno, y a ver, tu primer año, sabes que los dos anteriores han pasado a semifinales, ¿tú tienes expectativas de pasar este año? Hombre, yo y ojalá pasemos. Yo con cantar hoy aquí con mis amigos y mi gente y esta gran murga, pues me es suficiente. O sea, yo ya he ganado este carnaval y ahora disfrutar también si no pasamos, pero vamos, que ojalá y pasemos. Pues enhorabuena por la actuación y habéis suerte. Gracias. Tengo que decir que hice la entrevista a punta de tridente, que me estaban apuntando, no uno, sino como tres o cuatro diablillos mientras hablaba con otro, así que tuve que hacerlo bien para que no me hicieran nada. Descanso y las chimichurris. Además que ya en el descanso se podía ver el ambiente de, y la expectación que levantaron a esta murga femenina. Tenían una pancarta además enorme, muy bonita por cierto, allí colgada del teatro, y antes de pues eso, estaban ellas preparando su decorado y ya les estaban gritando desde el patio de butacas, que es algo novedoso porque en el descanso siempre la gente se suele ir. Pues nada, estaban allí para gritarles. Vamos a escuchar un poquito de lo que hicieron las chimichurris. Y es que esto siempre es igual, cada vez que nos pasa algo, un accidente, un sopapón, el pelo corto con tranquilo, una tarjeta que ya no ve, una camiseta que va de revés. No llega ya mi vaga y así te ves. En definitiva, cuando no hay nada que hacer, es que la lía. La mano de una mujer, es que la lía. La mano de una mujer. Por eso hemos decidido este año poner calma, para que no haya que envidia ni jaleo de raja. Porque se pasa mejor con los amiguetes en unos cubatas. ¿Y pa' qué te voy a mentir? No hay nada mejor. Que tenía la fregona en casa, no era nada mejor. Que tenía la fregona en casa. Las chimichurris que desarrollaban su actuación en el paseo fluvial, justo en el sitio donde estaba el socavón, que llevan incluso el camión allí puesto. Hombre, claro, y el obrero también por allí estaba. Sí, ¿no? Además, yo no sé si decir que son una murga femenina o masculina, porque sí, la verdad es que no. Estaba se muy conseguido. Se metieron tantísimo en el tipo que hasta las voces sonaban a voces de hombre. Estuvo muy bien, muy bien. Bueno, ya hablamos ayer de que a las chimichurris nunca le falta detalle alguno en sus actuaciones. Y eso es algo que trabaja mucho, las puestas en escena y los pequeños detalles. Y creo que fue la primera murga, si no me equivoco, que habló del Badajoz. Del Badajoz, por fin, que con el ascenso, que fue aquí en Badajoz muy sonado, muy se celebrado además. Y nadie lo había mencionado, además, yo creo. Que empezaron a cantarla a ritmo de Waka, Waka Waka. Y todos pensábamos que estábamos hablando del Mundial cuando sacaron las bufandas y las camisetas, que había dos de sus componentes que llevaban la camiseta del Badajoz. Del Badajoz, sí, sí, sí. Además, Jaime dice que él quiere proponer una norma para este año del concurso, para las semifinales y la final, que se aplique ahora. Y es que murga que no cante Waka Waka en el popurrí queda automáticamente descalificada. Porque es que todas las murgas... Bueno, todas no, pero la gran mayoría, una mayor parte, están cantando el Waka Waka, ¿no? Además que sí. Será porque es muy pegadiza, no sé. Bueno, ellas estaban bastante contentas al final de la actuación y así nos lo dijeron. ¿Qué sabor de boca vas a dejar la actuación? Pues la verdad, no sé, yo he disfrutado bastante. Lo que pasa es que sí es verdad que se escucha dentro poquito, pero he disfrutado porque hemos salido con un ambiente muy bueno. Sí, porque tenéis al público entregado desde el principio, ¿eh? Bueno, esos son los amigos, los demás hay que currárselo. ¿Muy metidas en el tipo? Sí, supongo que sí, las voces han estado bien, por lo menos lo que se escuchaba desde dentro, no sé fuera. Se escucha muy bien. Así, no sabemos la sensación que habrá fuera, pero yo creo que ha gustado, no sé. Bueno, una actuación que yo creo que con posibilidades de pasar de ronda, incluso dos veces, como ya ocurrió una anda, vez, ¿no? Ya, anda, ya, anda. No sé, hay que esperar todavía mañana y... que veamos todas las murgas. A mí no me gusta opinar hasta que no veas las todas. Muy bien. Que enhorabuena por la actuación y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Irene. Y bueno, si ya con la chimichurri subió el nivel de la noche, al Maridi más todavía. Pues sí, nos sorprendieron con la guardia del Papa en el Vaticano, con unas voces espectaculares. Vamos a escucharlas, porfa, las voces que nos gustan mucho. Y... La Fanta y el Coca-Cola tú me vas a comprar. Vamos, muchacha, que lo regalamos la pantalla de Reski y el Stradivarius. Vamos, muchacha, que lo regalamos la pantalla de Reski y el Stradivarius. Vamos, muchacha, que lo regalamos. Hoy tenemos en el estudio a David, la persona que nos hizo la cabecera y las secciones, que le hemos invitado a venir hoy, y hay que decir que le gustó mucho las voces, será porque él es músico, que le gustaron mucho, que yo lo vi cuando llegué a casa, me conecté a Twitter, ayer lo había puesto en el tweet, las voces de Maridi. Desde luego no tienen desperdicio. La verdad es que no, ni los trajes, tampoco le faltaba detalle a esta murga, ni siquiera faltaba el Papa, no, que no, también no, apareció estaba allí. Estaba allí, el Santi muy metido en su papel, y bueno, hay que decir que uno de ellos, Sergio, estuvo toda la actuación luchando contra el gorro, que se le caía al pobrecito. Nada, una actuación pues eso, muy, muy aplaudida también. Y yo me fijé que punteaban dos guitarras de tres. Sí, que esto, para quien sí. no lo sepa, no es lo habitual. Y además en la presentación también incorporaron un acordeón. No sé, musicalmente Almaridi siempre sorprende, a mí me gustó muchísimo. Además el comentario general del teatro era que habían gustado más incluso que el año pasado sí, que sí. fueron un tercer premio, o sea, a ver hasta dónde llegan en este concurso. Pues eso, vamos a ver lo que nos dijo Dani, uno de sus guitarras, cuando acabaron. ¿Qué sensación os ha dejado la actuación? Vaya, muy bien, los payos se han portado de maravilla con nosotros. Vamos, yo no me esperamos este público, ¿eh? Sí, porque os ha aplaudido mucho. Uy, un montón, vamos. Sabían un parmear mejor que nosotros en la Plaza Harta. ¿Sabes? Nos hemos quedado alucinaditos. ¿Qué expectativa tenéis en el concurso? Expectativa, pasárnoslo bien, terminar prontito de cantar y no ir para arriba con los colegas a tomar unos gin tonic, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle, no? Estamos muy bien. Pues mucha suerte y muchas gracias. Ya nos veremos a ver si nos dice algo grado, si no ya los matamos ahí fuera, sin problema, con la navaja. Venga. Y bueno, no sé yo si se puede hablar de sorpresa de la noche. Sin duda fue el caramelito de la noche, pero sorpresa no, porque los murallitas siempre han sido pues de buenos puestos y de buenas actuaciones. Pues sí, yo creo que este año se han superado incluso a ellos mismos sus mejores años. Vamos a escuchar un poquito del principio del popurrí, porque no es la presentación. El final del verano llegó casi en la mar. Pacharé todos los días hasta que lleguen las vacaciones de Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, desde el 22 al 8 ya no vengo más. Carnaval, carnaval, carnaval te quiero, porque llega el carnaval y otro puentecito más, que cojo en febrero y 40 días después. Las murallitas desataron la locura en el teatro y la vuelven a desatar en el estudio. Además que siempre es un punto en contra el cantar en último lugar, porque sí, la gente ya está cansada, sí. El teatro está medio vacío, pero no se notó, anoche no se notó. Se lo estaba contando yo a David, que el teatro se despertó, y bueno, aparte de las risas y las carcajadas, que no te dejaban escuchar la actuación, aparte de eso, acabó poniéndose de pie. De pie totalmente, sí. Además, es que eran profesores, y hay que decir que uno de los profesores, el Bedel más exactamente, estudia aquí con nosotros comunicación pues sí. audiovisual. Así que nada, desde aquí le mandamos un saludo. Y nada, pues qué más decir de ellos, que tocaron un tema que a mí, la verdad, que me da un poco de repelús, pero que no lo habían dicho nunca. La exposición esta que hubo en el Palacio de Congresos Congreso de los cuerpos muertos, no sé cómo decirlo. Hablaron de ella muy bien, los murallitas me gustaron mucho. Y bueno, después de su actuación, pues Rosa y yo nos presentamos allí detrás del escenario, pero gracias a mi habilidad técnica con los aparatos electrónicos no hay entrevista. Entonces, bueno, me contaban que estaban muy contentos y que, bueno, me pusieron hasta nota como entrevistadora, me pusieron un 8 y me dijeron que si suspendía tenía que ir en septiembre. Y bueno, al final me pusieron pues eso, un 8, y me dijeron que volviera en semifinales a por el sobresaliente. Así que nada, murallitas, que lo he dicho, que voy a volver a entrevistaros y a que me pongáis más nota. Y como no hay entrevista, pues vamos a poner el final del popurrí que aquí nos gusta mucho. Saben de pena. ¡Ay, Macarena! ¡Un 4! ¡Dios! Marcos ha marchado para no volver. ¡Oh, un suspenso tienen los tres! ¡Ay, María la portuguesa! ¡Vas a probar por los pelos! ¡Coño! ¡Este es el examen del hijo de Ramón! ¡Esto no está ni con dos! ¡Debía por un cinco! ¡Esa va a ser tu nota! ¡Yo te pongo un cinco y tu padre un cinco otra! Pues este final previo a la despedida que sin duda arrancó carcajada tras carcajada entre el público y ahora lo vuelve a hacer. Nos gustó muchísimo, muchísimo la actuación de los murallitas, incluso, bueno, cuando tiraron borradores nos cayó alguno encima, pero tranquilos que eran borradores de goma espuma. No nos hizo daño alguno y bueno, Rosa se lo llevó a su casa, ¿no? Por supuesto, como recuerdo de la actuación, así que nada, a ver si nos cae otro borrador en semifinal y me lo llevo yo. Vamos a hablar de lo que veremos esta noche, ¿no? Pues sí, que empezamos con las cachorras, que vuelven, como ya nos contó una de sus componentes hace unos programas. Sí, que nos estuvimos hablando con ella. Que vienen como locas del carnaval. Locas del carnaval, sí, sí. Estas chicas que, bueno, que ya en su día llegaron a Badajoz hace, ¿cuánto? ¿Dos, tres años? No lo recuerdo bien. En el 2007. Cuatro años. Cuatro años. Pues nada, a ver qué tal lo hacen. Tenemos que decir que hemos oído cosas muy buenas de su actuación. No pues que hayamos escuchado nada, sino que nos han dicho que... Se escucha, se rumorea por ahí que vienen con muchísima fuerza. Pues última murga... Con grandes voces. Exacto, última murga femenina de las preliminares y a ver qué tal les va. Yo no salgo los SWAT. Que vienen de agentes especiales, sí, por lo que operaciones especiales o algo así. Yo no salgo, no fue lo que salieron un año de paracaidista, ¿o me estoy equivocando? Yo creo que te estás equivocando. Pues me estoy equivocando. Entonces, nada, iba a decir que eran disfraces muy, muy parecidos, pero si no es, no es. Estás hablando de otra murga. Estaré hablando de otra. Tercera agrupación de la noche, los Repescas. Que también vienen de Alconchel, igual que las cachorras, y vienen de como rockeros. Tengo ganas yo de verlos, porque el último recuerdo que tengo de ellos fue en el 2009. Luego creo que han vuelto a venir, pero yo les recuerdo vestidos de gárgolas. En una actuación muy seria. Y quiero ver los vestidos de rockero y desmelenándose y dándolo todo. Algo que caracteriza a esta murga son sus grandes voces, habrá que escucharles. Y bueno, la murga esperada por excelencia, de aquí para casa. De aquí para casa, que viene como regimiento de la música carnavalería. Bueno, pues espérate, como yo no sé muy bien de qué va esto, vamos a ver si Juanma nos lo cuenta. Hola Juanma, buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas tú el día? ¿Nervioso ya? Nervioso desde que me he levantado. Que, bueno, como hemos dicho antes, vosotros sois una murga que levantáis bastante expectación, ¿no? Sí, la verdad es que parece que eso, que la gente está loca porque todo el mundo parece que se vuelca. Y la verdad es que, bueno, esto es bueno para el carnaval, no solamente para nuestra murga, porque cada vez la gente más se implica con las murgas y me parece genial. Uh-huh. Y además supongo que, bueno, que haréis lo posible para no decepcionar, ¿no? Hombre... Por eso está la idea. Y más que el año pasado, con la ausencia, pues la gente también espera un poquito de que, por lo menos, mantener el nivel de otros años. Y claro, la verdad es que la actuación va con mucha ilusión, está muy trabajada y con el objetivo de eso, que le gusta a la gente. Uh-huh. Y bueno, ya para terminar, ¿qué habéis hecho hoy? ¿Ya lo tenéis todo preparado? ¿Os queda algún detalle por pulir? No sé, cuéntame. Pues corriendo vengo ahora del escenario. ¿Del López? De montarlo y a maquillarnos ahora en un ratito. Así que... ¿En un ratito? Pero si son las 12:30 de la mañana. Bueno, la 1:20 son. ¿Ahora os vais a maquillar? Sí, porque somos 15 caras y como tenemos mucha cara a todo el mundo, pues, entre los palés que han tenido que traer y el tiempo por cada uno de maquillaje, pues tenemos que empezar prontito. Pues nada, muchísima suerte, Juanma, y que os vaya todo muy bien esta noche. Igualmente, y muchísimas gracias por tener este programa, para tenernos un poquito más informados. ¡Ay, muchas gracias a ti! ¡Hasta luego! Adiós. Da gusto que nos digan estas cosas. Pues sí. Que bueno, que iba a decir yo de aquí para casa, que eso, lo que ha dicho Juanma, que con la ausencia... Sí que se les espera con muchas ganas y sin duda es como el plato fuerte de la noche. No sé si está mal decirlo, pero yo creo que lo es, ¿no? Pues sí, además que de aquí para casa siempre se ha caracterizado por unos trajes y una puesta en escena muy, claro, muy trabajada. Claro, por eso yo creo que no es decir lo del maquillaje, porque hasta el último detalle tiene que estar y mejor que ir con tiempo que todo a última hora, claro, ¿no? Claro que sí. Bueno, seguimos. Los Chalaos. Que nos vienen de Casanovas. De Casanovas, bueno. Se han quitado el mono del año pasado, de mecánicos. Y a ver qué tal, ¿no? Porque sí. Bueno, el año pasado llevaba una actuación muy redondita, así bastante buena, con puntos graciosos. Pues sí. Y a ver si siguen en la misma línea, hombre. El disfraz no invita tanto a la risa como el del chalao, o sea, el de mecánico. Pero sí que bueno, que ellos pueden hacerlo, ¿no? Se presentaron además hace poco hace un fin de semana o dos, y bueno, no sé, porque yo no pude ir a la presentación, pero me han dicho que, bueno, que no están mal, que más o menos como el año pasado. Esperaremos esta noche para verles. Y bueno, desde Olivenza otra vez... Los Cambayotas. Que teníamos muchísimas ganas de que volvieran. Exactamente, yo personalmente me muero de alegría, de verdad, porque esas muñecas recortables no se me van a olvidar, ¿eh? Además que dejaron a todo el público con muy buen sabor de boca hace dos añitos. Cuando estuvieron... Hombre, es que sorprendieron muchísimo. Muchísimo, todo el mundo se volcó con ellos. Uh-huh. Y el año pasado se notó mucho su ausencia, todo el mundo se preguntaba por qué no venían. Así que esperemos esta noche para verles. Y el teatro estará deseando. Yo, desde luego. Yo voy a estar esperando, pero vamos. Además que, mira, actúan los terceros, empezando por atrás. Y yo creo que será un motivo para que la gente se quede hasta el final de la noche. Bueno, y hay que decir que vienen de Cantajuegos. Sí, lo hemos dicho. De Cantajuegos, este programa o grupo musical infantil. A ver qué tal se les da. Bueno, los Mirinda están a su servicio. Miembros del servicio doméstico, de una mansión. Ya nos contó Matías en su día, aquí en el programa. Sí, que también vino. Hemos tenido un montón de invitados, me estoy dando cuenta. Que, bueno, los Mirinda, que el año pasado pues tuvieron un pase a semifinal, como nos dijo Matías, casi de rebote, pero en mi opinión, merecido. Y este año, pues yo que he tenido el gusto de verles, la verdad es que me gustan mucho. Sí, casi, no sé si decirte que como el año pasado, quizá un poquito mejor. A ver qué tal, no sé. ¿Qué opinión tienes tú, que estarás conmigo esta noche en el teatro, y tiene la gente, que luego mañana, recuerdo, que nos podéis escribir? Y bueno, cierran la preliminar, la cierran. A contragolpe. Murga nueva, pero muchos de ellos son veteranos ya en el concurso. Sí, esto se lleva mucho este año, ¿eh? Sí. Lo de murgas nuevas de veteranos. Creo que no hay ninguna nueva de gente que no ha subido nunca, López. ¿De qué iban? De Mary Poppins. De Mary Poppins. Yo creo que tiene una sorpresita guardada. Sí, yo creo que nosotros, sí. Porque... me suena mucho a ellos. Sí. Pues eso, a contragolpe, el encargado de cerrar la preliminar. Y a ver qué tal se les da. Pues nada, hablaremos con todos ellos esta noche, como siempre. Y bueno, aunque mañana no tenemos programa, el lunes os lo contaremos absolutamente todo. Vamos con un poquito de música para relajarnos y, como siempre, vamos con Esther y Diego, que nos están esperando. Quiero recordar esa mañana como un día especial, jugando en tu cama. Cierro los ojos y en silencio pienso en aquel momento en el que ya no había nada. Noto que ya no siento cerca tu calor, ya no siento tu calor. Quiero recordar tu tontería, tanta palabra, tanta ironía. Y por la noche contábamos estrellas y nuestra vida se confundía. Noto que ya no siento cerca tu calor. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Con el tiempo las cicatrices darán recuerdo, no serán tristes. La niña buena cantaba en la escalera, ya nadie escribe sobre la arena. Y en la pelea, y en el vacío, y en el aliento del invierno frío, noto que ya no siento cerca tu calor. Siento tu calor. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo. Mi vida es un castigo si no estás. En Onda Campus, Febrero Express, con Irene Rangel. Buenos días, Diego y Esther, otra vez. Hola, buenos, Hola, días. Buenos días. ¿Estáis todos preparados? Sí, sí. Pues escuchamos vuestra cabecera y empezáis. Vale. La sección comparsera, con Diego Corral y Esther Lozano. Pues hala, adelante. Bueno, ahora voy a hablar de la comparsa Los Montijanos, que desfila en el número 13. Y bueno, Los Montijanos es una comparsa que, como su nombre indica, procede de Montijo. Y es una comparsa de las más veteranas de allí, puesto que se fundó en 1987. Este año nos sorprende con una temática caribeña, bajo el eslogan Los Montijanos al Caribe vamos, utilizando vivos colores en el traje. Respecto al gorro, estará basado en un sombrero de paja con un centro de fruta, en donde curiosamente podremos hallar un mojito y una palmera. Por otro lado, las hombreras representarán tumbonas con muñecos tomando el sol. Para finalizar, otro detalle lo compone un pájaro tropical que decora el bastón con el que irán marcando todos unos ritmos caribeños que harán alusión al mar y la arena. Bueno, pues en 14º lugar desfila Riau Riau, que como ya adelantamos ayer es una comparsa diferente. Y como yo el otro día veía en un vídeo, decían que como ellos ya estaban descalificados desde el principio, pues que iban a pasarse lo mejor posible. Eso han dicho. Eso decían en un vídeo que yo vi el otro día. Claro, es que de hecho pasa como con los Supercaca, tanto Riau Riau como Supercaca son comparsas que es que van a pasárselo bien y saben que van a ser descalificados porque aparte es que no se puede comer en los desfiles ni cosas así. Ellos van como a su bola, pero en parte está bien, ¿no? Yo hombre, en parte no, a mí me encanta. Son dos comparsas que le dan un toque original al desfile. Bueno, vamos a dejar que siga Esther y luego hablamos de Riau Riau. Vale. Pues esta agrupación es una rebelde que no cree las normas del concurso y defienden que no debería haber primeros premios para el carnaval y para que fuese auténtico. Este año se disfrazan de piquete informativo e intentarán que el público participe en su particular huelga. Su objetivo está claro, pasárselo bien y demostrar que hace falta muy poco para disfrutar del desfile de comparsa. Bueno, pues ahora voy a hablar de Vas Como Quieres, que desfilan en el puesto 15. Y Vas Como Quieres es una comparsa procedente de Puebla de la Calzada, que fue fundada en 1992. Este año los componentes de esta comparsa se inspiran en la época barroca, cuyo traje está inspirado en catedrales de esa etapa, donde la falda representa las vidrieras, las cuales ocultan una gárgola bajo su interior. En el apartado musical cabe mencionar que la música irá adaptada a la temática escogida, acompañando al disfraz. Estos últimos años la comparsa Vas Como Quieres nos ha sorprendido con trajes muy originales y con coreografías muy trabajadas, así que este año no podrán ser menos. Bueno, y en 16º lugar desfilan Careto Salvavidas, que este año se lanzan al mar. Careto Salvavidas viene de Badajoz y su año de fundación fue el 1988. Tienen un primer premio en el desfile adulto e infantil de 1999. Pues como ya hemos dicho, Careto Salvavidas trae fondos marinos, peces y hasta el mismo dios Neptuno. El disfraz de este año se caracteriza por tonos azules y blancos y volantes que evocan las olas del mar. El gorro promete ser otro de los puntos fuertes del traje y para ello utilizan en sus bailes un tridente y palos de lluvia con los que imitan el sonido del agua. Los caretos salvavidas salen como cada año dispuestos a dejar al público con la boca abierta con su originalidad. ¿Palos de lluvia? ¿Está ganando en el cielo? Sí, sí. Pues para simular el sonido del agua. Ya estaban tardando, porque yo los había visto y los venden en el comercio justo y todo, ni que mi madre trabaja allí. Y yo los había visto, y claro, yo lo pensé, digo, pues esta temática quedaría muy bien para desfiles, en plan así africano y tal. Uh-huh. Y fíjate, qué poco han tardado. Pues mira, a David se le ha puesto cara de... Sí, sí. Es en serio, me gustaría verla. Y como artilugios de baile, pues claro, dan el pego, obviamente, por la forma que tiene. ¿Pero se puede hacer eso? ¿Se puede sacar un palo de lluvia como instrumento de baile? Sí, sí. Supongo sí, que sí. Se podrá, claro. Uh-huh, mira, no incumple ninguna norma. Todos los comparseros del programa me están asintiendo con la cabeza como si fueran los muñequitos de los coches y Jaime dice que me va a pegar. Así me gusta, que me quieran en mi programa. Bueno, Esther, Diego, a partir de la semana que viene ya no son cuatro comparsas las que me le... Nombraremos seis. Serán seis. ¿Para qué? ¿Para pues que... porque estamos preparando un especial el viernes para hablaros de todo lo que se va a cocer estos carnavales en las comparsas. ¿Un especial? Un especial, sí. Donde hablaremos también de los artefactos y de los grupos menores, del desfile infantil y todo lo relacionado con lo que es el desfile del carnaval. Uh-huh. Hay mucho de lo que hablar. Van a suceder muchas cosas estos carnavales. ¿Por qué me dices esto? ¿Ya sabes algo? No, pero siempre hay muchísimos desfiles, muchas cosas que suceden. Oye, no hemos hablado, nada, que ahora se me estoy acordando, del desfile infantil. Además, sí. No me habéis contado nada, yo que de estas cosas sé menos. A ver, contadme del desfile infantil. El desfile infantil, a ver, como todos los años, se hace el viernes, que en este caso cae a 4 de marzo, y es una forma de empezar, de inaugurar el carnaval, ahí donde las comparsas, digamos, muestran por primera vez sus trajes de este año. Y lo que no sé si ha salido todavía es el orden de desfile de las comparsas infantiles. ¿Tú sabes, David? ¿Tú que te enteras de todo esto? ¿Sabes si han salido o no han salido? No tengo ni idea, la verdad. No tienes ni idea. Bueno, pues tendremos que informar. Pero en cualquier caso, mañana supongo que desfilarán algo más de 20, como han hecho otros años. Pero, a ver, yo pregunto. ¿Son los niños que salen en el desfile infantil el viernes? ¿Vuelven a salir el domingo? Evidentemente. Sí, sí. En el desfile del domingo sale toda la comparsa. Y en el desfile infantil salen los niños hasta, o sea, que tienen hasta 15 años de edad. Ajá, o sea que si ya se pasan de 15 no salen ni, pero ni tocando ni nada. Nada. Si se pasan de 15 años, pues ya desfilan el domingo con la comparsa. Desfilan el domingo. En el desfile del domingo. Uh-huh. Bueno, hay que decir, para quien no lo sepa, que es un desfile más cortito, ¿no? Porque, sí, claro, para los niños... Es bastante más corto. Porque se ve cada niño pequeñito con su traje, bueno, son adorables, a mí sí, me encanta. Sí. Y, oye, una pregunta que tengo yo. Diego, tú que sales mucho aquí en el desfile de bajos, que sales cada año, tú has salido en el desfile infantil, supongo. He salido mis tres primeros años, en 2006, 2007 y 2008. ¿Y cuántos años tenías tú? Pues el último año que... A ver, cuando entré en la comparsa tenía 13. El primer año que salí tenía 13. Vale, ¿se supone que los mayores tenéis que tener un poco de cuidado de los pequeñitos o nadie se responsabiliza de nadie? ¿En el desfile infantil? Sí. Pues... A ver, ahí siempre hay, obviamente están, cuando vamos desfilando en el desfile infantil, siempre están los padres supervisando, entonces no es muy recomendable que se metan mucho en el desfile, puesto que... Desluce, ¿no? No, es que corremos riesgo de que nos descalifiquen, porque ¿sí? No se puede filtrar nadie mayor de 15 años en el desfile. ¡Hala! Entonces, lo van supervisando, pero tienen que dejar a los niños que vayan tan campantes, porque solo no pueden interferir. Madre mía, pues no sé, me ha sorprendido mucho esto, porque hombre, yo pensaba que sí que, hombre, claro, o sea, los niños pequeños obviamente porque los he visto, pero yo pensaba como que cada, más entre comillas, adultos, o sea, niños así de 15, de 14, pues tenía un poco de cuidado de los pequeñitos. Bueno, siempre se intenta, claro, de que no pase nada, de tal forma los niños pequeños, aunque vayan a su bola y tal, nunca les pasa nada, simplemente van siguiendo, hombre, la comparsa, claro, y obviamente andando uno detrás de otro y para adelante. En tus desfiles, Esther, en los desfiles que tú haces con tu comparsa, ¿también hay desfile infantil? No hay desfile infantil, desfilamos todos juntos. Y tengo que decir que en mi comparsa sí que hay muchos niños pequeños. ¿Sí? Bastante. Sí. Qué bien, ¿no? Porque eso es síntoma de buena salud. Sí, de... sí. E incluso hay niños de 7 años y de 6 años que tocan, o sea, percusión. ¿Sí? ¡Qué guay! Bueno, pues nada, lo dejamos aquí por hoy, que nos hemos enrollado hablando del desfile infantil. A ver si para el lunes me traéis el orden, ¿vale? Sí, sabe. Y lo contamos aquí. Y antes de irnos, bueno, pues nos han escrito a Twenty, pues retomando el tema de la descalificación de Jarana. Y nos dice José Lázaro González que él animaría a que salieran los próximos años, que dejen eso como una anécdota, como ya han hecho otras murgas, como Los Auténticos, Los Niños, La Mascarada, etcétera. Que ellos fueron descalificados, justa o injustamente, pero han vuelto y mira lo que han dado de sí. Pues hombre, por supuesto, yo en ningún momento se me ha pasado por la cabeza de que Jarana se puede ir del concurso para siempre, ¿no? Además que sería, faltaría algo en el concurso, hombre, de Jarana, claro que sí, después de tantos ayer, años. Lo dijimos ayer, que es la murga más veterana. No sé, yo me daría un gran disgusto, la verdad, si se fueran así, porque es como una forma de irse por la puerta de atrás, ¿no? Pues sí. No sé. Bueno, que lo he dicho, que todo nuestro apoyo a Jarana. Y que nos vamos un poquito, un ratito pequeñito a publicidad y volvemos enseguida. towards it. Es la una de la tarde. Imagina una radio que te haga soñar todos los días. Onda Campus, la radio de todos. De vuelta a casa. Marcos, pero ¿qué estás haciendo con esos cables? Déjalo, déjalo, que ya veremos lo que hace. O sea, nada, ya verás que esto es un momentito. Suelta esos cables, Marco. Que no, ya está. Radioactivos, Onda Campus. Todos los jueves a las 7 de la tarde en tu radio universitaria. ¡Oye, oye, que funciona! ¡Que funciona, tío, que esto funciona! ¡Qué apañado es este Marco! Hemos hecho una radio por y para ti. ¿Te la vas a perder? Descubre el apasionante mundo de la música afroamericana y todas sus influencias en Blues and Roots, todos los domingos a las 4 de la tarde. Porque todos tenemos algo que decir. ¿Hablas Onda Campus? Estar al corriente de todo lo que sucede en el panorama deportivo de la UEX tiene un nombre, Onda Deportiva, con Soledad Arroyo, todos los viernes a la 1 de la tarde en Onda Campus. Vive el 7 de Onda Campus. Descubre su secreto. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, aquí tenemos a David a mi izquierda, que el pobrecito ha estado hoy muy callado porque entre que ayer no hizo las tareas y que encima hoy no ha encontrado ninguna noticia interesante que contaros, pues está aquí a mi lado el pobrecito con cara de pena. Así que, bueno, vamos a leer la recomendación y yo se la cedo a él. Vamos a leerla. La recomendación carnavalera. Bueno, pues hoy la recomendación nos viene de WADA, como no, nuestra fan número uno. Y es la asociación de Titirimundi de 2007, que además fue su primera final. Iban de animales de la selva. Y a nosotros también, la verdad es que nos gusta mucho, ¿no? Nos gustó también mucho. Y sobre todo por el colorido, las voces, el ritmo y la originalidad que tenían. Sí, sí, lo hicieron muy bien. ¿A ti, Rosa, te gustó? ¿No? A mí me encantó, por la parte que me toca. Sí, sí, yo la verdad es que fue el año que descubrí a Titirimundi, porque el año anterior, bueno, que habían ido de científicos y tal, había escuchado, pero por encima, que es una actuación también que me gusta mucho, la de científicos, pero el año estrella de Titirimundi, por así decirlo, es el de animales. Totalmente. Vamos a escuchar la presentación que hicieron en la final. Pues lo que decíamos, una presentación que nos encanta aquí a todos y que desde luego recomendamos que escuchen toda la actuación. Esto es todo por hoy y por esta semana, porque ya hemos dicho que hoy viernes, durante el fin de semana, pues no habrá programa porque obviamente la facultad está cerrada. Así que nada, nos vemos el lunes, como siempre, a las 12 de la mañana, con muchas más cosas, con el orden de semifinales, que iremos allí a enterarnos de todo lo que se cueza. Las comparsas de Diego y Esther, que nos traen un poquito más, nos los amplían. Más noticias de David. Todo lo que veamos en el teatro esta noche, que no se nos va a olvidar, y haremos una crónica pues de las que hemos contado, de que actúan esta noche. Y también con las cabeceras alternativas a Febrero Express, porque ya tenemos otra valiente, que con ayuda de David Vega, que está aquí poniendo cara de culpabilidad, pero se ofreció en su día, ya la ha grabado. Así que nada, que ya se va animando la gente a hacer sus cabeceras alternativas. Y bueno, la sorpresa que tenemos en Febrero Press también creemos que va a llegar la semana que viene, a ver si os gusta o no. Esto es todo por esta semana, así que nada, a disfrutar, a descansar de este fin de semana previo al carnaval, y nos vemos el lunes. Un beso. Hasta lunes. La semana que viene. Hasta el lunes. Como una buena noticia, como el sol que te acaricia, mi calle de Badajoz. Son amores sin salida, son amigos de una vida, no los puedo yo perder. Por las esquinas más borrachas, caminar de su muchacha, mi calle de Badajoz. Que yo lo busco entre la gente, son los matices diferentes, no los quiero yo cambiar. Y una comparsa está tocando, Santa María está bailando y ya no se puede parar. Y es diferente porque la gente revive por carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda al compás del corazón. Vente conmigo al carnaval de Badajoz. Dime sentido de la vida, dame licores a escondidas, que me quiero enamorar. De la sonrisa más canalla, del corazón de la muralla, del que no quiere dormir. Una emoción desesperada, una canción de madrugada, mi calle de Badajoz. Y es diferente porque la gente revive por carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda al compás del corazón, son los colores de mi carnaval. Y es la alegría loca en Badajoz, son los sonidos de la libertad, que se desborda al compás del corazón. Vente conmigo al carnaval de Badajoz. Se desborda el compás del corazón, solo con...